Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 9 grados de temperatura y les damos la bienvenida a La Glorieta de este miércoles 26 de enero. Hoy se presenta en Elche el Plan Estratégico de Turismo Inteligente y antes tendremos aquí en nuestros estudios al nuevo presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, Rafael Blanquer, para hablar de ese plan con el objetivo de conocer cuáles son las necesidades de un sector que lleva años en Elche sin despegar, a pesar de tener varios patrimonios de la humanidad. Esa entrevista la tendremos a las 10 de la mañana, pero antes, en nuestra tertulia de los miércoles, analizaremos la hoja de ruta que el Gobierno de coalición anunció ayer tras mantener su primera reunión del año, PSOE y Compromís. Uno de los proyectos de ciudad que concretaron fue la creación de un segundo gran teatro con la posibilidad de recuperar salas de cine en el solar de Highton y con aparcamiento subterráneo. Ahora toca, según el alcalde, hablar con los vecinos y entidades sociales de Carrús, redactar el proyecto para estimar la inversión y buscar precisamente el dinero. Mientras tanto, esta mañana está previsto visitar las dependencias de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, ubicada en la calle Solás, número 13, en el antiguo edificio de la 11. Además, hoy tenemos cambios en La Glorieta. Adelantamos el programa Rincón Gastronómico de Manoli Glaver con Nieves Gil, la propietaria del Fogón Ilicitano. Será hoy a las 10:30 y no mañana jueves. Y en la ronda de noticias, pues les contaremos que la Asociación de Informadores de Elche ha renovado su junta directiva. Ayer, en su asamblea anual, se proclamó a la periodista María T. Bolívar como presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, recogiendo así el relevo de Genoveva Martín, una asamblea de la que además salieron los galardonados con el Dátil d'Or. Los informadores entregarán este galardón al cineasta ilicitano Chema García, que acaba de lanzar su primer largometraje, Espíritu Sagrado, rodado aquí en Elche. Es uno de los cineastas españoles más premiados y aclamados por los críticos, debido a esa peculiar forma que tiene de mezclar fantasía, drama, humor, para contar historias de cine. También recibirá el Dátil d'Or la campeona mundial de paellas, Noelia Pascual, tercera generación del restaurante Cachito, ubicado en el Camp d'Elche, así como el campeón mundial de boxeo en dos categorías, Kiko Martínez. Pues con esta música comenzamos con muchas ganas de noquear a la pandemia y también a Vladimir Putin, porque gracias a la música seguimos soñando, o podemos seguir soñando, con un mundo mejor. ...101.4...

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos la tertulia de los miércoles. Hoy tenemos a nuestro compañero y periodista Sacramento Alvear. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días, Ros. Y le acompaña Juan Antonio Marín, quien ha colaborado ya en muchas ocasiones con nosotros y le gusta definirse como un libre pensador. Ha publicado varios artículos de opinión en el diario Información. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, muchas gracias, me encanta la presentación. Bueno, vamos al contenido porque tenemos, es muy denso, el alcalde tuvo COVID y por eso la primera reunión de este gobierno de coalición de 2022 fue esta semana. Y ayer mismo PSOE y Compromís, los portavoces, comparecieron ante los medios de comunicación y dieron su hoja de ruta en 2022. Así que tenemos mucho de qué hablar porque fueron 50 los proyectos los que pusieron y prioridades las que pusieron sobre la mesa. Pero concretaron algo que hasta ahora no se había dicho, que es finalmente lo que van a poner en el solar de Jaitón. Va a ser un segundo gran teatro, con salas de cine, con aparcamiento subterráneo, y es verdad que dijeron que no hay proyecto, con lo que no hay estimación de inversión, y si no hay estimación, no hay presupuesto. Y tampoco hay plazos a corto o medio para ponerlo en marcha, ya que hay que redactar el proyecto y supongo que encargarlo, pero antes hay que hablar con los vecinos y las entidades sociales de este barrio, de Carrús. Bien, dato, vamos a hablar precisamente de esa rueda de prensa porque fue densa y salieron muchos asuntos. Sacramento, Juan Antonio, ¿os sorprendió que el alcalde, porque el alcalde dijo en repetidas ocasiones, nada más empezar esa rueda de prensa ante los medios de comunicación, que 2022 va a ser un año de los proyectos, de siembra, pero también de resultados, y que va a ser el año en que el gobierno de coalición va a estar cohesionado, bueno, seguirá estando cohesionado y unido? Lo repitió esto muchas veces. ¿Qué teme el alcalde? ¿Que se rompa el gobierno de coalición? ¿Tantas veces que lo repitió? Yo creo que lo primero que nos enseña empíricamente la experiencia es que es malísimo dejar a un alcalde solo, recluido durante 10 días y que repase todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Porque claro, si cuando se sale a la calle por primera vez nos mete 50 grandes proyectos con unas inversiones brutales, pues ya veremos a ver qué hacemos. Que no vuelva a coger el COVID-2 este, porque entonces ya lo hemos fastidiado. No sé si habrá más variantes después de la Omicron. No, yo me alegro que el alcalde esté bien y que todo vaya funcionando bien. Pero en cualquier lugar, yo creo que, a ver, no creo, como decías, que la... No había caído en eso, Sacramento, el aislamiento del alcalde. No sé si eso... Tendría que tener... Tiene algo que ver con la siembra. Es verdad. Sí, yo qué sé... Por ejemplo, el palmeral, vale, tenemos muchas palmeras, tenemos una ley de palmeral, tenemos un patrimonio de palmeral, pero no podemos regarlo, no sabemos regarlo, no podemos podarlo, porque no tenemos para podar. Pero, bueno, habrá que poner remedio, ¿no? Eso me parece bien, hay que pensarlo tranquilamente. Yo no creo que haya ningún problema con la coalición, porque entre otras cosas a los dos les viene bien poder resolver el 2022 con tranquilidad y llegar al 2023, uh-huh, independientemente de quién vaya a ser responsable de cada formación desde el punto de vista electoral, ¿no? Entonces se hará todo el esfuerzo posible porque todo vaya bien. Yo creo que estos 50 proyectos... 2022 no ha empezado bien porque Compromís ya ha dicho que de hotel en Las Clarisas, de momento no lo va a apoyar ese proyecto. Bueno, pero va a haber que hablar todavía de qué es lo que se hace en Las Clarisas, porque ahora lo que está sobre la mesa es que Las Clarisas hay que arreglarlo o no, una de bien, dos. Pero lo que han presentado hasta ahora no le convence a Compromís, lo dijo Esther Díez ayer. Bien, pero habrá que verlo, es lo que yo decíamos en la otra lectura, y decía, vale, a mí yo soy de la opinión de que me parece bien un hotel, pero siempre y cuando se firmen unas condiciones con el ayuntamiento, que sea también una parte importante de uso público, o que las actividades de las entidades sociales ilicitanas pues tengan un uh-huh, una preferencia, un punto de vista distinto a una empresa totalmente privada, ¿no? Y también discrepaba, si te acuerdas, con el que le vamos a dar un bien público a una empresa a dar una concesión administrativa, que es muy frecuente y que esto ocurre con cierta regularidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que se ha dicho en esa rueda de prensa habría que ponerlo en unos folios grandes, uh-huh, y repartirlos por ahí por el pueblo, por las asociaciones y por las asociaciones vecinales y por las asociaciones culturales y deportivas de nuestra ciudad, para que podamos repasar al final, en diciembre de 2022, qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué os parece si pido que me pongan aquí un tablón de esos para de corcho? Sí, pinchamos los 50 objetivos y vamos semana a semana viendo cómo vamos avanzando. Lo podemos hacer como la OCA, ¿no? Y cada casilla que vayamos haciendo, pues sí, ya se ha presentado el proyecto, ya se ha aprobado el proyecto, ya se ha dicho no sé qué, ya, ahora recurren al proyecto, ahora dice que tal. ¿Qué es lo que está pasando últimamente, ¿eh? Bueno, pues Juan Antonio, ojalá, sí. Bueno. No son malas ideas, son ¿cómo son, Juan Antonio? ¿Cómo estás viendo tú este inicio de año con esa reunión y con esa declaración de intenciones o no sé si lo calificas tú hoja de ruta? Pues no me atrevo a calificarlo de entrada de ninguna de las maneras. Todavía no me atrevo porque yo creo que como todos los oyentes, ¿no?, que nosotros mismos hemos debatido de tantos temas, luego hemos visto cómo se diluyen como un azucarillo, pues la verdad es que nos da cierto miedo y cierto reparo hablar de determinadas cuestiones. Es cierto que yo creo que la política pues tiene es un juego de equilibrios, ¿no? Al hilo de lo que tú preguntabas, Rosa, al principio, de ¿se mantendrá o no los pactos? Yo creo que sí, ¿no?, aunque hay ese juego de equilibrios porque evidentemente son distintas formaciones políticas, una cosa es el Compromís, otras, Partido Socialista, tiene un electorado similar, pero no es el mismo, es distinto, con lo cual tiene que hablarle a un público distinto, con unos objetivos y unas finalidades distintas. Y claro, a veces combinar todo eso no es fácil, me imagino que no debe ser fácil, ¿no? Y el ejemplo de las clarisas es evidentemente uno de ellos, ¿no? Hay sectores, sobre todo más cercanos a Compromís, y yo creo que dentro del propio Partido Socialista, grandes sectores, estoy convencido porque hablamos con ellos también, y yo hablo con ellos, y tampoco están de acuerdo. Que no están de acuerdo, y que evidentemente, y una premisa que siempre he manifestado, y en otro medio escuchaba ayer precisamente, digo, bueno, estamos reivindicando constantemente que venga la Dama de Elche como un valor patrimonial, y en turismo lo hemos visto, que la imagen más importante, o sea, pedimos aquello que no tenemos, me parece bien, puede parecer, pero no somos capaces de preservar el valor más patrimonial que nos queda en este momento en la ciudad. O sea, lo que tenemos no sabemos conservarlo y pedimos otras cosas. Bueno, primero empecemos a construir bien nuestra ciudad y nuestra casa. Creo que eso es importante. Luego, a partir de ahí, podemos pedir, pero claro, es que ese es un lado. Y luego, por concluir con el tema de la política tiene sus tiempos, ¿no? Y evidentemente nos aproximamos a una nueva carrera electoral. Entonces, cuando tú te vas aproximando, ¿qué ocurre en este proceso? Por los dos primeros años casi no suele ocurrir muchas cosas, aunque esta es la segunda legislatura en coalición de los mismos, ¿no? Prácticamente del mismo equipo de los mismos concejales, casi. Y desde luego el mismo alcalde y muchos de los concejales que repiten. Entonces yo creo que nos aproximamos a una época donde se van a decir muchas cosas, no sé cuántas se cumplirán, que ese es el problema, porque lo vemos en los presupuestos, se ejecuta un 30, un 30 y tantos por ciento, por mucho que intenten, yo creo que la burocracia interna del propio ayuntamiento ralentiza mucho, y luego por otro lado, para mí, para poder tomar decisiones sobre la ciudad y modificarla, porque hay que modificar planes generales, yo no sé si queremos un plan general de ordenación urbana nuevo, que eso... Yo no sé si... De eso no dijo nada. se ha olvidado, ¿verdad? Sí. Esos son 10 años, como mínimo. Si no hay, porque tienes que presentarlo a unos 50 o 60 administraciones, no solamente provinciales, estatales y autonómicas, que cada una puede dictaminar un informe y retrasarlo todavía más. Eso es una. Pero yo... que el actual equipo de gobierno municipal... Lo primero que debo hacer es estudiar la ciudad, siempre lo he dicho, ya me conocéis, lo he dicho muchísimas veces, hay que analizar las necesidades, hay que analizar los espacios disponibles y a partir de aquí decidir qué es lo que vamos a hacer. Yo temo que eso no sea estudiado. Eso es lo más difícil, ¿eh? Porque mira, que no se ha hecho. Mira lo que ocurrió en el Plan General del 98, se estudió, se aprobó después de 10 años y ahora hay terreno que se había reservado para hacer cosas Y ahora están pidiendo precisamente los propietarios, oye, expropiarme el terreno que vosotros me habéis dejado ahí empantanado tantos claro, años. Pero ese es otro tema que podemos hablar. Primero, no, es un gran problema. El suelo. Cuando no se planifica bien. Fíjate, somos la ciudad industrial más importante de la Comunidad Valenciana y no tenemos suelo industrial. Efectivamente. De entrada. Fíjate qué contradicción. Pero luego hay una. Con el tema del suelo, una doble forma de medir las cosas en esta ciudad. Hay quien dice que si liberalizamos el suelo hay más especulación, sí. Y hay quien dice lo contrario. Sí, sí, o sea, sí. Los que gobiernan ahora dicen que si liberalizamos suelo hay más especulación. Y yo creo que es al revés, que normalmente cuando hay menos suelo hay más especulación, porque claro vale más caro. Por efectivamente. No para construir. Es una cuestión de ley de oferta-demanda, ¿no? Sí. Es una cuestión, claro, si no liberaliza suelo difícilmente claro. Va a poder bajarse las condiciones del suelo. Lo estamos viendo en el parque empresarial, cada vez más caro una parcelita y es carísimo. Entonces, por eso no hay suelo, sí hay suelo. Y se están yendo sí empresas, hay suelo, ojo. Dicen que sí hay suelo en ¿dónde? El parque empresarial, pero claro, en manos de gente que pide oro claro, a cambio de los metros cuadrados. Pero ahí está el Portadelch, que se tenía que ejecutar desde la época de Alejandro Soler, claro. Y un largo etcétera. O sea, hay cosas sin resolver y a este ayuntamiento le preocupan cosas que a lo mejor a los ciudadanos no estamos viendo y que me gustaría que nos dijeran. A mí me preocupa muchísimo el ferrocarril. Nos vamos a quedar sin ferrocarril. Claro, es que eso. Pero seguro. Y de, y de eso no hablan. No, porque no son su competencia. Dicen, bueno. No. A ver, por donde pasa el ferrocarril actualmente es de su competencia. No, desde luego. Vino Pedro Sánchez al barrio de San Antón y no se dijo nada. Se le preguntó al alcalde si se le reivindicó a Pedro Sánchez todo lo que nos deben. Mira, vamos a ver. Y nada, dijo, no era el momento. No era el momento. Abundando lo que decía Juan Antonio sobre la previsión. No se atreven. Sobre el conocimiento municipal de la situación. Respuesta del alcalde, información del alcalde para construir un teatro en el solar de Jaico. Sí, venga, vamos con eso. Como en el cuando Elche tenía 32.000 habitantes, se creó el Cursal y era un teatro que ha seguido viviendo y tal, es fabuloso. Pues ahora que tenemos 232.000, hacer otro teatro va a ser fabuloso también, ya. Y la tele, y los móviles, y las plataformas, y los Netflix, y los no sé qué. Seguro que va a ser lo mismo ahora hacer. Oye, ¿quieres hacerlo? Hazlo, pero demuestra un conocimiento de tu territorio, de tu población y de tus cosas. No me digas que porque teníamos 32.000 habitantes cuando se hizo el Cursal, el gran teatro, y ha sido fabuloso, ahora con 232.000 ya va a ser, va a estallar Carrús, todo el mundo viendo grandes obras de teatro, cuando uno de los problemas que se han marcado en esta legislatura ha sido la cuestión cultural. Esa es otra. Entonces, claro, dice, a ver, ¿realmente me pones eso como motivo para hacer otro teatro en ese solar? Que a mí me parece bien el teatro, ojo. Que no, ¿Te parece bien? Pero no el motivo que da. El motivo me parece falso, me parece erróneo. No es la misma situación de vida de ahora que cuando se creó el curso. Pero algo había que concretar en el solar de Highton, ¿no? Bueno, pero estudialo, planifícalo, mira, a ver, siempre se habla de un centro social, de un gran centro importante para que los vecinos lo puedan utilizar. Es una zona muy poblada. Un teatro es para los fines de semana ir a ver el teatro. Bueno, pero no solo ha dicho que va a ser un teatro, sino que también va a tener salas multiusos precisamente para, supongo que para el uso de los vecinos, para los cines también. Quieren recuperar cines porque tenemos escasez de cines y también quieren hacer un gran aparcamiento subterráneo. ¿Esa idea no os convence? No tenemos escasez de cines, Bueno, si me permites. Bueno, pero tenemos cines en el Aljube, en los Odeón y poco más. Ya tenemos cines, ¿no? ¿Cuántos suficientes? Pero yo quiero pensar que el cine volverá otra vez a resurgir. Quiero pensarlo. Como el vinilo. No, es verdad, el vinilo también ha resurgido. A ver, Ros, si mis seguidores me dicen que mi micrófono está más bajo. Sí, dile a tus seguidores que acabo de modularlo y que ya suena bien. Por si acaso esto era algún tipo de... Me he dado cuenta de ello y te he subido, bien, vamos a ver, dile si se te oye ya bien. Ya se oirá bien, que ahora lo he movido yo. Bueno, yo al hilo de lo que decías vamos a ver, analicemos las cosas con seriedad. ¿Es interesante o no es interesante? Pues no lo sabemos. Se ha analizado, se ha estudiado, vuelvo a decir lo mismo, la ciudad lo suficiente como para saber que las necesidades del barrio de Carrús son esas. Voy un poco a emparejar las ideas, vale. Porque mira, el alcalde en la rueda de prensa dijo las prioridades de 2022, aparte de que son 50, pero él dijo, por un lado, hay que llevar a cabo los proyectos que van a permitir recuperar la economía en Elche, que son importantes, y ahí habló del ampliación del parque empresarial, que hay que avanzar, del campus tecnológico y el desarrollo del entorno ferial de IFA y la puesta en marcha de ese edificio de correos que tenemos ahí vacío, que adquirió la Generalitat para una Learning Factory. Y luego dijo que había tres proyectos de ciudad importantísimos, que fue el Palacio de Congresos, que ya sabéis que estará frente junto a la estación de autobuses, el Centro de Investigación del Envejecimiento, otro anuncio de Ximo Puig, y un gran complejo cultural en Highton. O sea, eso fue lo que dijo al principio de su rueda de prensa. Lo tenemos claro, ¿no? Sí, pero ahí hay otro problema grave. Es decir, todas estas cosas que tú has dicho que son necesarias, imprescindibles para usar, para poner en marcha ya, porque es necesario para la ciudad, ¿has calculado los costes de eso que estás hablando? Es que, pero claro, hay dinero. Llega un que dices, es que llega el alcalde dijo, pero el alcalde dijo que hay que aprovechar los fondos europeos que van a llegar. Que van a llegar. Es que estamos en la de siempre. Siempre va a llegar algo que nunca llega y no hace falta esperar qué va a hacer Bruselas. Hay que hablar qué hace Valencia y qué hace Madrid. Es que estamos en la de siempre. Valencia, nunca llega el dinero. Valencia dice el alcalde que tiene un fondo de compensación para precisamente paliar las deficiencias. Un fondo de compensación que procederán de los fondos que tiene que traer, sí, Europa. Claro, es que volvemos a la de siempre. Yo no sé, aquí hacemos grandes proyectos, pero no cuantificamos cuánto va a costar. Ni siquiera cuantificamos cuánto va a costar mantener un teatro. No se cuantifica. Entonces, claro, y son proyectos de los que no tenemos ningún presupuesto hecho. Ah, vale, gracias. Maravilloso. Bueno, pero primero tendrán que venir las ideas, ¿no? Primero tendremos que saber qué hacer. Pero no lo vendas como gran proyecto para el 2022. No. Bueno, a mí me gustaría saber de dónde surgen esas ideas. Que es importante, del confinamiento. Porque si salen de ahí, bueno, se supone necesitaremos que algo más. Se supone que están gobernando en coalición, ¿no? Hmm. Supongo que no solo del confinamiento del señor alcalde, también está la portavoz de Compromís, Esther Díez. Está, sí, Compromís, PSOE, no, bueno, del no, partido. No lo sé, yo a mí me suenan de verdad. A ver, eso he hecho yo una broma, ¿eh? Tampoco va a tomarlo en serio. No, a ver, suena casi. No quiero decir. Es que suena casi de chiste, ¿no? Casi. Pero evidentemente, yo no lo sé. Ha dicho que el alcalde le escuchaba decir que iba a consultarlo con la sociedad civil. Sí. Claro, el complejo cultural de Highton, primero la sociedad civil. Así lo dijo. Hay que exponer esta iniciativa, no dijo proyecto, iniciativa de ese centro cultural. Lo habéis dicho, ¿no? Yo no sé de dónde surge, cuál es el proyecto económico, de dónde se va a pedir. No tienen nada, no tienen ni plazo, bien, ni presupuesto, vale. Es simplemente la idea. Es una idea, como se me podía haber ocurrido, que allí pongan Disney, ¿no? Efectivamente. Disney. Pequeñito, a lo mejor lo podían haber hecho y a lo mejor, yo no sé si esa es la necesidad, a eso es a lo que me refiero. Yeah. Desde luego, Carrús necesita muchas cosas. Puede ser que esa sea una, si no discuto que no. Esto es como lo de hacer carriles bici sí o no, lo de peatonalizar más o menos determinadas zonas, rehabilitar las viviendas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hace que avance un territorio o el desarrollo son cuatro factores fundamentales de los pilares de una sociedad, que es la administración, es, por otro lado, el sector de conocimiento, es el sector empresarial y la sociedad civil. Cada una tiene unos objetivos distintos. Lo que hay que conjugar son esos cuatro en una visión de futuro de ciudad, que es lo que yo quiero ser como ciudad. Quiero ser cultural, quiero ser ciudad de congresos, quiero ser ciudad del Palmeral, quiero ser la ciudad ibérica, ¿qué quiero ser? Si no defino eso primero, todo lo demás que yo vaya haciendo puede que salga bien, nadie lo discute. Puede que se ponga el centro de congresos, que por cierto, el centro de congresos tenemos que decir, y seamos honestos, que hemos tardado 6 años en ponernos de acuerdo. En las Clarisas no sé si vamos a tardar 6 años más en ponernos de acuerdo, igual tardamos más. No hay más. Tiempo para las Clarisas. Claro, para y así un largo etcétera de cosas que, como el mercado, etcétera, bueno, etcétera, del no mercado, nos ponemos de acuerdo. Vamos a ver, del mercado también habló, vamos allá, venga, vamos un poco puntualizando. Sí, Dijo que también hay que impulsar los proyectos en la zona centro. Tras el éxito de la peatonalización de la corredora, van a peatonalizar, sabéis, que la replaceta de Les Barques. También dijo que va a haber un mercado central definitivo en el provisional, con lo que se va a avanzar en el proyecto, que todavía no lo han presentado los placeros. Tiene que haber una modificación, ¿no? Sí. En el plan general. Sí, efectivamente. Licitar también y la autorización de la Confederación Hidrográfica. Y también dijo que van a licitar la redacción del proyecto y habló del mercado gastronómico, que es con la los baños árabes incluidos y el refugio de la Guerra Civil. Yo he visto algunos mercados de ese tipo que suena gastronómico en algún sitio, en Barcelona, en Madrid, en tal, no sé qué, ahí al lado de la Plaza Mayor. He visto alguno de estos, pero como mercado gastronómico, no sé si es que se vende al cocinero, si es que se puede comer allí, si es que es un bar normal y corriente donde te dan de comer, si qué va a ser eso. Porque lo que parece ser que va a ser es todo el mercado una nave completamente abierta, diáfana, sin nada dentro, donde podamos montar un bar. Claro, con perdón, para eso tanto tiempo y tanta historia y tanta cosa. ¿Y el concurso de ideas dónde está? ¿Y qué pasa todavía con lo que puede hacer a Parcisa? Es que nadie habla. Pero eso está sub judice. Está en el juzgado. Sí, sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya estamos vendiendo el bar y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar allí. Entonces, yo no sé, es un poco precipitada todas estas cosas, ¿eh? Que además, por otra parte, como decía con Antonio, es necesario poner cosas en marcha y hacer cosas y ver evolucionar la ciudad. Es necesario, pero habrá que plantear, no sé, otros objetivos. Es que me da la sensación de que, como se dice vulgarmente, andamos a veces como pollos sin cabeza, ¿no? Vamos dando bandazos para aquí, para allá, para allí, para allá, aprovechando más la actualidad que el interés general, ¿no? Que el futuro. Porque vamos aprovechando más lo que nos pasa en el presente que lo que viene del futuro, ¿no? Entonces, eso habría que verlo. Porque nos podemos encontrar con tener una ciudad absolutamente devastada por mil proyectos a la vez que en realidad resuelven poco. Y sobre todo, yo sigo insistiendo, tenemos que reclamar lo que realmente se merece Elche como ciudad a las instituciones por encima de nosotros. Hay que reclamarles el dinero de la universidad, correos, el centro de envejecimiento, el otro tal. Que dejen de prometer y empecemos a hacer algo. Es que no hacemos nada. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo creo que también hablaron también precisamente en la rueda de prensa tanto Esther como el alcalde de que van a reclamar esa, que no se han olvidado de esos 43 o y pico millones de euros que la Generalitat debe a esta ciudad por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández, esa deuda histórica que está reconocida pero que no hay calendario para empezar a realizar los pagos a esta ciudad. Lo dijeron así, como de pasadas, ¿eh? Y no nos olvidamos de reivindicar la deuda histórica. Ya, pero es que, perdona que yo me reitere demasiado. De todas formas, si se le pregunta a Ximo Puig sobre la... Escucha. Si se le pregunta a Ximo Puig sobre la deuda histórica, él dirá, dirá que nos la está pagando ya. ¿Cómo? Pero, hombre, ¿cómo? Mira, la ampliación... ¿Centro de envejecimiento? No. La compra del edificio, por ejemplo, de correos. La ampliación de... En Alicante ha comprado uno, ¿no? Y va a la consellería allí. Vale. Sí, el teatro lo ha comprado también la consellería y se ha quedado allí. Vale. ¿Puedo seguir? No. Te voy diciendo cosas en comparación. Él dirá, en sanidad, la ampliación del bloque quirúrgico, del hospital, el nuevo centro de salud en el Trabalón. Pero mira, esto debe ser un mal endémico, fíjate, yo no quiero ni fijarme en siglas. El otro día escuchaba una parte, solamente, de un debate que hicieron en Salvador del alcalde de Vigo, ¿vale? El alcalde de Vigo, que es socialista y se quejaba de... Núñez Feijóo, que es del Partido Popular, para que pongamos un poco en sinfonía, ¿no? La realidad de lo que vivimos en España, ¿no? Uh-huh. Una realidad no solamente local, provincial y autonómica valenciana, ¿no? Y no te vayas muy lejos porque si salimos a no, Europa, no, en comparación, tenemos que caer en la depresión de la guerra. No, acompañamos el alcalde de Vigo, que sí, fíjate, venga, el alcalde de Vigo. El alcalde de Vigo decía que la inversión de la comunidad autónoma gallega con su ciudad es 0 euros. Y yo te digo lo mismo. Ya. Aquí nos pasa lo mismo. Elche no recibe en comparación. Si solamente hay que ver que el modelo que hemos creado prima las capitales frente a los pueblos, a las ciudades, las comarcas. Pero eso va a cambiar, Juan. ¿Cómo? Antonio. ¿Cuándo? Tenemos a... ¿Cuándo? ¿Cuándo es lo que va a cambiar? Vamos no, a ver. O sea, quiero decirte PSOE, con esto, Ross. El PSOE ha ganado, ha tenido a Alejandro Soler como presidente provincial. Vale, ya, precisamente ya... para cambiar esa situación. Ojalá, de verdad, que ojalá yo estuviera equivocado. Igual que yo me equivoqué, que el Elche no ganaría en Madrid, casi ganamos, ¿eh? Casi. Casi, nos faltó un pelo, pues oye, de verdad que yo ojalá que todo lo que os diga, que digamos aquí, estemos equivocados y mañana sea un ejemplo de inversiones. Pero es que la realidad no nos dice eso. Yo he puesto dos ejemplos para que nos diéramos cuenta. En Alicante, por el hecho de ser capital, o en Valencia, me da igual, ¿eh? Uh-huh. O en donde sea, cualquier capital, no tienen que ir reivindicando sus deudas, sus... cuestiones, sus necesidades, llegan por el hecho de ser capitales, y el resto tenemos que estar demandando hasta que nos pongan el nombre de la ciudad en el aeropuerto, por ejemplo, o que la pongan en la universidad, por ejemplo. Eso en Alicante no ocurre, porque nadie tiene que estar reivindicando eso. Claro. Nosotros nos peleamos primero en reivindicar y en segunda entre nosotros. Si nosotros tuviéramos muy claro, pero esto lo he dicho infinidad de veces y seguiré hasta que se quede más o menos claro, si tuviéramos una cuestión definida del todos juntos, ir por un modelo de ciudad que a mí personalmente me gustaría que fuera cultural. Y es una idea, que porque la cultura no es solamente teatros. No, es industria. Es industria. Sí. Y modifica las ciudades. Sí. Pero fíjate cómo está planificada Pero Elche. La cultura... Es Pero que decimos sea. Que hay que planificar Elche, ¿cómo lo decimos? En Alicante hay centros comerciales, pero el centro vive. En Elche hemos peatonalizado y la gente pasea más por el centro. Bien. Pero la mayoría de gente se va de compras fuera. ¿Por qué? Pensar cómo está el tráfico planteado en Elche para salir. Todas las vías son de salida, no de entrada. Los aparcamientos, pues cada vez queremos tener menos. O vamos a tener menos. Entonces, ¿dónde aparca la gente? Y luego, ¿cuáles son los elementos distintivos por los cuales vamos a venir a Elche? No la gente de Elche, sino la gente de fuera. Cuando hablamos de un museo, por ejemplo, como símbolo, claro, se piensa no para los ilicitanos, que también, se piensa para la gente de fuera. Porque aquí, por ejemplo, que podemos hablar del turismo, lo que tenemos no son turistas, son visitantes. Sí. Gente que pasa un día y se marcha. No pernoctan. Bueno, y Es un problema grave, porque además también se va a presentar un plan integral de turismo nuevo, ¿no? Sí, ya queréis pasar al plan de estrategia. No, podemos decir lo que tú digas, vamos tranquilos. No, es que nos hemos quedado también con el plan Edificán, que también el alcalde va a pedir... Y aquí es lo más importante, casi 20 millones de euros para seguir avanzando en el plan Edifican, porque hemos visto que no es un brindis al sol, hemos visto que sí se ha puesto en marcha ese instituto tan reivindicado como el periodista Vicente Verdú. Y en el plan Edifican, en esos 15 proyectos, quieren un nuevo conservatorio, una ampliación del Instituto Severo Ochoa, del Virgen de la Asunción, del Sisto Marco, del Quirán Loblanc, del Instituto de Carrús. Quieren también modernizar los servicios públicos, invertir en las pedanías, con centros sociales, con centros deportivos. Quieren la regeneración urbana de San Antón, la del barrio de los Palmerales con la construcción. Van a derribar, pero van a construir un bloque con 47 viviendas. En el barrio San Antón van a continuar también la regeneración de este barrio. Quieren también regenerar el Porfirio Pascual, el Carrús, en fin. Y luego ya hablo de los proyectos de largo recorrido, como es la nueva depuradora de Algorós. Y ahí incluyó, por desgracia, completar la circunvalación sur. Y también recordó que este año va a ser el año en el que se va a recuperar el Loar del Rastroi, que está junto a la Cruz Roja, que se va a modernizar el Paseo de Germanías con la polémica de la Cruz, de los caídos, que se va a ampliar el Jardín Andalucía, que se va a realizar ese homenaje... ese monumento homenaje a las víctimas del COVID en el cementerio, y se va a lograr la cesión temporal de la Dama de Elche, que se va a adaptar el MAE, etcétera. Venga, pues esto, y ya con eso acabamos nada, la reunión diez, de ayer. Pon 10.000 euros para cada una de esas cosas. A ver quién los tiene. Carta de los Reyes Magos. Claro, ¿no? Por otra parte, se ha puesto ahí un puente que, desde que está esto peatonal, el puente de arriba se está viniendo cada vez más para abajo para ver cómo es la peatonalización de este espacio. Porque va a haber que reconstruir un puente entero. Y algunos arquitectos dicen que vale la pena hacerlo nuevo antes que reparar... ¿Estás hablando del pont del bimilenario? Arriba, sí. No sé cómo se llama ese puente. Sí, el pont del bimilenario. Está arriba, sí. Es que ya me hago un lío también con los nombres, pero bueno. El que está mal, el que se han encontrado en las zapatas. El que se está moviendo, que se mueve. Entonces, ¿eso quién lo va a arreglar? Porque como le toque al ayuntamiento es una pasta. Bueno, Héctor Díez dijo aquí en una ocasión que hay plan de contingencia, hay dinero en la partida de contingencia para poder arreglar la cimentación de ese puente. Bueno, voy a creerme a Héctor, ¿vale? De acuerdo. No es tan trágico. Héctor dijo que la seguridad del puente está garantizada. Hombre, y que no más, había que alarmar a la ciudadanía y que, bueno, han dado con el problema del puente del Bimilenari. Hay que arreglarlo. Sí. Dentro de nada, ya mismo. En cuanto haya cuatro lluvias más fuertes, esa misma tierra volverá a moverse. Entonces habrá que hacerlo una obra de urgencia. Y peor todavía. Yo coincido con Juan Antonio, es decir, lo que tenemos no sabemos mantenerlo en condiciones, vale. y hay que hacer un montón de esfuerzo en ese sentido. Vale. Y pues, a lo mejor pararse una legislatura entera para decir, vamos a arreglar esto, y ya iremos por otro lado. Bueno, pues al menos hay hoja de ruta y al menos no tienen ideas. Ruta, Rosa, hay un libro de ruta, bueno, una hoja de ruta. Hay un libro entero. ¿Tú sabes todo lo que se propone para hacer? No tenemos tiempo para hacer todo eso. Pero calcúlalo, es que es una declaración de intenciones como se podía haber levantado y haber dicho otra cosa. Pero vamos a ver, estáis diciendo que es poco creíble. No, que hay todo eso hay que segmentarlo y decidir qué de todo eso. Pero si esas son las prioridades, y os lo estoy diciendo. Todo esto son las prioridades, claro. Mira, casi todo lo que has dicho de inversiones. Lo que he dicho es lo que el alcalde. Quitando lo de la nueva depuradora de Algorós, que está en proceso de licitación, eso va poco a poco porque es a largo plazo. El Palacio de Congresos, el nuevo Palacio de Congresos, supongo que no verá la luz en 2022, ni siquiera en 2023. No. La cesión temporal de la Dama, el alcalde da por hecho que va a venir en 2022. La oposición dice que no, ¿vosotros qué decís? Mira, yo... Y ahí ya entramos en las declaraciones del ministro. Dejo lo último para el final, que es lo de la cesión de la Dama. Pero, evidentemente, yo creo que todo lo que se ha citado, la mayoría son dinero que se va a invertir. Bienvenido sea, en primer lugar, porque eso va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero es mantenimiento. Porque son cosas que se podría hacer, barrios, pedanías, la mayoría de cosas que se han citado, no las grandes obras que tampoco dependen de esta administración, sino de la solicitud, y bueno, llámese el Centro Congreso, Circunvalación Sur, o el tercer carril otras cosas y elementos que son necesarios, dependerá de la agilidad de las otras administraciones, que estamos viendo que muy ágiles, o no se les presiona suficiente o no lo son. Entonces, evidentemente, lo que nos falta, por un lado, es que esa ejecución de esos 20 millones se cumpla, por un lado, y yo estoy seguro y convencido que si no hubiera políticos, los propios técnicos municipales lo podrían hacer y ejecutar. Siempre tendría que tener coordinación entre áreas, que eso a veces brilla por su ausencia. Yo veo que no van a tener suficientes técnicos municipales para realizar todo lo que han anunciado. Pero que da igual, yo creo que van a externalizarlo licitación y mucho concurso y adjudicación. Pues es que no se va a poder hacer que eso. Esa es otra, lo de la contratación. En dos años eso es inviable, si eso lo sabemos todos. Si llevamos 6 de la anterior legislatura más 2 y no se ha hecho nada de lo que se ha dicho. Si son propuestas que ya venían de la anterior legislatura. Muy viejas, claro. Entonces, ¿cómo se va ahora a hacer en 2 años? A ver, yo creo que hay una pequeña confusión. Voy a ser honesto y voy a ser sincero. Y suave, ¿no? Hay una pequeña confusión. Es una declaración de intenciones que a lo mejor es un deseo, más que una posibilidad. Vale. Oye, yo quiero cumplir esto, pero no sé si llegaré. Vale. Llegará lo que tú has dicho del corcho, acaba de decirme Salvador Campello, el director de informativos, que me ha dicho, lo tienen en redacción. Pues tiene que hacer una copia. Pues, exacto, que nos haga una foto y nos la envíe, y así lo iremos debatiendo. Oye, bueno, genial. Está claro, ya cerramos la reunión de ayer y lo que presentaron. Cerramos porque me ha encantado. Tú lo calificas como declaración de intenciones. Sí. Y Sacramento lo ha calificado como delirios del confinamiento del alcalde. Nos quedamos con eso, ¿eh? No, no, no, no, permíteme una matización final. Mira, lo importante hubiera sido que el alcalde hubiera dicho todo esto y hubiera, al final hubiera dicho, pero hemos elegido esto, esto y esto porque lo consideramos lo más necesario. Pero si es lo que os estoy diciendo, que sí que ha elegido, que ha dicho proyectos de recuperación económica, parque empresarial, el centro de envejecimiento. No, eso no. Campus tecnológico, desarrollo del entorno de IFA, que eso sí que tiene que ver con el centro de envejecimiento. Y el Learning Factory. Y luego el Palacio de Congresos, el Centro de Investigación. Te ha dicho que la mayor parte de eso no depende de esta administración. Bien, ya lo habéis calificado, así que cerramos, bueno, cerramos. Pasamos al turismo. Primero hablamos de Fitur. En Fitur, casualidades de la vida. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, contestó a la pregunta parlamentaria de nuevo de Compromís, de Carlos Mulet, del senador. ¿Van a traernos la cesión definitiva? Y el ministro dijo, no, cesión definitiva nada. Temporal. Ya veremos si los técnicos dan el visto bueno. ¿Qué opináis? Y el alcalde ayer, en esa reunión, dijo que 2022 será el retorno de la dama. Pues que es lo... ¡Uy, qué tarde! ¿Cuánto tiempo? Tenemos nueve tiempo? Minutos. Ya lo sé, ya vamos a intentar hacerlo muy rápido. Venga. La cesión de la dama, lo hemos dicho por activa o por pasiva. O sea, esto depende de que haya un proyecto. Si es que el proyecto ideal hubiese sido que las clarisas se rehabilite para cederlo como un museo ibérico, venga la dama en su momento, y era un proyecto de esta legislatura. En el programa electoral del Partido Socialista decía que iban a reconstruir el MAE en las Clarisas, no lo han cumplido, con lo cual es difícil que a veces nos creamos las cosas, de verdad, porque es que lo pone en su programa electoral, no me lo invento yo, Vale. Lo dice, con lo cual, ¿cómo va a venir la dama y dónde la ponemos? ¿Dónde la vamos a poner? ¿En el Palacio de Altamira? En el Palacio de Altamira, claro. Donde estuvo y en 2006. Adecuado aquello. Eso dice el alcalde que sí. En 2006 se hizo, pero es que no, estamos en 2022. No, y se está trabajando. Ahora hay 1,000,000 y pico de euros en 2022. La rehabilitación de las Clarisas, repito, que también se tenía que haber hecho para construir el nuevo MAE y no se ha hecho. Con lo cual es difícil que venga. Y si no la cede. Sacramento, ¿va a venir en 2022? Dime sí o no. Y ya está. Y cerramos porque tenemos que irnos. Yo creo que no, independientemente de que nuestra voluntad y mi voluntad como miembro de la Real Orden de la Dama de Elche es que venga. No, claro que sí, claro que sí. Esa es nuestra voluntad. Bueno, pero vuestra voluntad, y está muy bien, es realizar actividades para ese aniversario del 125 del hallazgo. Plan de estratégico de turismo inteligente. Se presenta hoy, precisamente en unos minutos tenemos aquí, en estos estudios, ya está esperando el presidente, el nuevo presidente de AET, Rafael Blanquer, que hablará de cómo está el sector turístico. Así que no pido de vosotros que me habléis del sector turístico y de las necesidades del sector turístico, sino de lo que está haciendo el equipo de gobierno con el turismo. Está en un momento crítico, nos lo dirá el presidente AET, pero vosotros, ¿qué opinión tenéis de la gestión turística de este equipo de gobierno, de este gobierno de coalición? Porque lo de los cuatro años anteriores, eso ya no cuenta. No, o sea, yo creo que a nivel turístico ha sido una continuidad de la política que se venía teniendo, más o menos tocando, recortando, o sea, retocando aquí, retocando allá, poniendo para allá, ¿no? Y con voluntad de que, bueno, la gente, Elche sea una ciudad turística. Lamentablemente, como decía Juan Antonio, Elche es una ciudad de paso. Sí. Se viene un día, se viene tal. Entonces hay que tener una oferta concreta, específica, que sea interesante para que el turista pernocte aquí. Eso es una ciudad turística, donde se pernocta, donde se está, donde se convive con la gente, donde se visita la ciudad. Eso es. Y eso es lo que habría que atender y atacar, ir a por ello. Y dejarse del tema de que, bueno, de Benidorm vienen tres autobuses, paran aquí, los llevamos a Santa María, le enseñamos, le decimos y luego se vuelven ahí. Y se van a comer a la Vega Baja, por ejemplo. Es que también es complicado eso, ¿no? Creo que ahí sí que requeriría un plan importante, porque Elche tiene playas, Elche tiene tiene campo, Elche tiene un montón de cosas que tiene que ofrecer, pero... El esfuerzo que han hecho los de la Vega Baja con el tema de las alcachofas y las verduras ha sido enorme para ofrecer el producto gastronómico. Y aquí estamos todavía peleándonos por el arroz con costras. Evidentemente, la primera pregunta es, ¿Elche un destino turístico? Claro. No lo sé si lo es. Hombre, patrimonios de la humanidad, oasis del Mediterráneo, el palmeral lleva siglos atrayendo a turistas, a visitantes. Tiene, efectivamente, eso es lo que habría que definir primero. No tenemos infraestructura para que el visitante se convierta en turista. Que es un visitante, un turista, y que es un viajero, ¿no? Que es alguien que planifica con tiempo la visita donde va a estar, y va a estar más de una noche. Un turista es el que pasa una noche y el viajero es el que pasa, que es la mayoría de la gente que tenemos por aquí, ¿no? Claro. ¿Tiene elementos Elche para convertirse en una ciudad turística? Sí que los tiene, suficientes, de sobra. Tiene elementos culturales que conocemos como los valores patrimoniales que tenemos, por un lado, y tenemos las playas de menor densidad que tiene toda la costa blanca. Es decir, lo que viene aquí, mucha gente, precisamente mucha gente de Torrevieja viene, y de Guardamar, viene a Arenales o a la Marina a pasear porque nuestras playas están más libres y las suyas están más saturadas, pero vienen a eso. Entonces yo creo que sí que nos falta, evidentemente, una actividad cultural que, por cierto, la única que tiene consistencia hasta el momento es Visitenche, que es un modelo que siguió, que ha seguido y ha tenido continuidad, no de esta legislatura ni de la anterior, sino de la anterior, o más allá, creo que es, y ya tiene unos ciertos años, que se hizo en la época en la cual gobernaba el Partido Popular con Mercedes Alonso, si no recuerdo mal. La ¿Visitenche? No, Visitenche. Fue anterior. Yo Diego creo que Macía. Fue en aquella época, o por lo menos se potenció en aquel momento, no lo sé. Con Mercedes Alonso solo se contrató a un gerente, Diego Suf, ¿no? No recuerdo con exactitud. La contratación fue muy polémica, efectivamente. Hubo su pero Visitenche creo entonces, que es anterior. No, pero que no ha tenido más allá, independientemente de la época en que se eligiera el momento, no ha habido mucho más allá, que ahora la oferta, evidentemente, no lo hemos valorado en la dama, pero que la oferta cultural de Che tiene que basarse en sus patrimonios, lógicamente. Yo creo una cosa importante que se va a poner en marcha ahora, y es que te voy a confesar una cosa, un detalle. Cuando más turistas he visto yo en Elche ha sido la nit del alba en el puente del bimilenario que se nos está moviendo. El que se nos cae. Se nos pone, sí. O sea, hay que llevar claro. cuidado. Este año, si tiramos la palmera, hay que llevar cuidado. No seas así, Sacramento, que nos está cayendo. Nos está moviendo. Nos han dicho. Solamente se mueve. Se está doblando. No, pero fíjate, es ese momento, que ahora tenemos una intención de declarar la nit del alba como un patrimonio más, sí. Como un valor más de la ciudad. Y es cuando yo más turistas he visto en Elche. Vale. Paraos durante Fiesta. Horas. Sí, bueno, también vienen preguntando dónde está la dama. También, ¿no? ¿Y dónde está el palmeral? ¿Dónde está el palmeral? No hay tiempo para más. Tres minutos. ¿Qué os parece la victoria de Alejandro Soler? ¿Va a traernos nuevas inversiones, más inversiones? ¿Va a tener voz al Alicante en las administraciones, ante los gobiernos autonómicos y central? Muy distinto. Muy distinta ese es el mensaje. Muy distinta es la administración del partido, muy distinta. Y más cuando el partido es básico para ver qué haces con la administración. No creo que sea el mejor momento para reclamar cosas para Elche. No lo van a hacer, yo estoy segura que no lo van a hacer. Por eso os pregunto. En la Generalitat. Por eso os pregunto. Y más cuando me dijeron que en Fitur hubieron algunas caras largas, más largas que otras, y hubieron eso, es decir, pues yo qué sé. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo en Fitur? Pues el problema de qué haces aquí, secretario general alicantino. Porque Alejandro Soler se presentó, ¿no? Allí bueno. Estaba Alejandro Soler, Ximo Puig y Carlos González. ¿Qué os pareció ese trío en Fitur? Precioso, magnífico, vamos, encantador. Debe de estar todo muy unido, ¿no? Bueno, eso es lo que ha dicho Ximo Puig. A mí, como ilicitano, que haya un ilicitano en el liderazgo del Partido Socialista me parece bien. ¿Sí? Además, me hubiese gustado que todos los ilicitanos apoyáramos a un ilicitano, ¿sí? No en el Partido Socialista, en cualquiera. Con lo cual, pues bienvenido que en una institución provincial esté un ilicitano. A mí me parece muy bien. Espero que Alejandro le sirva esto, no solamente a él desde la perspectiva política, sino que nos sirva a los ilicitanos para conseguir cosas y ojalá... De momento nos va a servir, porque Alejandro también se presenta... Bueno, los resultados es que tiene a la militancia de Elche... A favor, parece, a ¿no? favor, ¿cómo que parece? Y a los concejales también, ¿no? Efectivamente, menos al alcalde. Por eso, ¿qué nos va a traer? ¿Qué candidato pensáis vosotros? Venga, vamos a abrir las quinielas. La semana pasada ya, no os lo voy a decir, pero hubo sobre la mesa. No me atrevo a tanto. ¿Qué candidatos pensáis vosotros que Alejandro Soler va a presentar para que la militancia vote en las primarias este verano? Me fío del rumor. Sí, sí, tú fíjate, tú dime todos los rumores. Héctor va a ser un candidato importante, porque es el que más se ha chupado, el que más ha tenido. Tú dices Héctor, ¿y tú? Hombre, me gustaría que me lo dijeras tú, que tienes más información que yo, pero bueno... Hombre, toda la rumorología... La clave está... ¿No estuvieron en Fitur el alcalde Alejandro y Ximo Puig? ¿Caras largas te dijeron que hubo? Sí, hubieron sus más o menos roces. Entre Ximo Puig y Alejandro, porque Carlos seguro que puso su mejor sonrisa. El futuro político le va en ello, ¿no? Claro, sí, son profesionales políticos. Efectivamente, con lo que Alejandro Soler... ha tenido tiempo para preparar candidato alternativo? Yo no creo, creo que todavía no lo ha pensado, está en ello. Evidentemente, mira, recuerdo la legislatura que Diego Maciá lo dejaba y todo presumía que el candidato iba a ser Carlos González. Claro. Porque era portavoz en aquella época. Y al final, no sé qué ocurrió, que hubo un debate y fue Alejandro Soler el candidato. Es decir, hubo un cambio en un momento dado. Alejandro Soler también era secretario general cuando Carlos se presenta a las elecciones. Es decir, yo no me atrevo a hacer un vaticinio de lo que pueda pasar, a pesar de que todo escucho lo mismo que él, que va a ser Héctor, etcétera, etcétera. Pero aquí en política cualquier cosa puede ocurrir. Yo creo que no. Yo creo que Héctor no va a ser. Igual es Antonio Rodes y nos da una sorpresa. yo creo que puede Carlos González, Antonio Rodes puede que quiera, pero... ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Claro. Y Carlos González, ¿por qué pensáis vosotros que Soler se lo va a quitar en medio? Lo dijo en una entrevista, creo que además fue en esta casa, diciendo que ya se le... que había agotado todas las legislaturas. Pero se lo volvía a preguntar a Alejandro Soler, sí. Y dijo que no, que los estatutos no ponen ninguna limitación a esto de los mandatos. Bueno, lo dijo en una entrevista aquí, en esta casa. Sí. Que ya había agotado el plazo máximo de... A ver, una postura inteligente por parte de Alejandro y por parte de Carlos, es decir, aquello de no es el momento, esto hay que ponerlo más adelante. Es lo que están diciendo. Entonces, claro, eso es lo más fácil de todo. Sí, pero yo, sinceramente, no creo que se esté planteando esa cuestión ahora, porque me da la sensación de que Alejandro el problema que tiene realmente, si es lo que ha dicho para salir elegido, es reorganizar toda la estructura del partido y sus distintos elementos, más que preocuparse por Elche, como sabes lo tiene dominado. Bueno, dentro de 15 días volveremos a hablar, cuando terminemos el congreso, presente la nueva junta directiva, porque Alejandro ahora tiene que presentar al nuevo equipo provincial. Hablaremos, ¿vale? No hay tiempo para más. Y el corcho, acuérdate del corcho. Sí, no, lo tenemos en redacción, en redacción. Antes de venir, vosotros subís y echáis un vistazo. Sacramento Alvear, Juan Antonio Marín, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Rodos. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Teleelche, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelche con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelche, aquí en este programa La Glorieta. Nosotros vamos a hablar ahora de ese plan estratégico de turismo inteligente que se va a presentar en cuestión de horas aquí en Elche. La Asociación de Empresas Turísticas de Elche, y por eso nosotros queremos hablar con el nuevo presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, porque ha comenzado este año pues con nueva dirección. Al frente está Rafael Blanquer, él es director general del grupo Port Hotels. Blanquer cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el sector turístico y coge el testigo de Esther Guilaber, quien abandonó este cargo para asumir otro, el de la Secretaría General de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Blanquer, por tanto, toma las riendas de la asociación en un momento que consideramos crítico para el sector turístico por la pandemia. Las cifras son demoledoras, ya que el aeropuerto de Elche cerró 2021 con el 61% menos de pasajeros que en la prepandemia. Rafael Blanquer, muy buenos días. Acérquese al micrófono. Muy buenos días. Enhorabuena primero por el cargo, pero usted asume esta asociación empresarial en un momento que yo digo crítico para el sector turístico. ¿Usted cómo lo califica este momento? Bueno, como bien has dicho, crítico sí que lo es, y a lo mejor es un momento, no digo el cargo, digo el momento. El momento no. Es un momento envenenado, es un momento difícil para el sector, un momento que la gente tiene mucha incertidumbre, que nadie dice la verdad. Cuando me refiero a esto, ni los clientes ni los empresarios, todos tenemos mucho miedo de lo que va a pasar. Tenemos malas experiencias, tenemos ya prácticamente 2 años de pandemia. Cuando creíamos que era una pandemia que máximo iba a durar 3 meses, llevamos 2 años. Y ahora con esta sexta ola nadie sabe si se ha terminado, si ha empezado o qué ha pasado. Entonces, pues, un poco de respeto a lo que va a pasar. Estamos hablando de pandemia, pero ¿y Europa? No, ese... ¿Están ustedes temblando? Eso, yo creo que el problema que hay es que la gente ha dejado de ver las noticias. No queremos, es verdad. Y tenemos un problemón en Europa, ya no solo por los costes, porque cualquier guerra, por muy pequeña que sea, lo que va a hacer es encarecer los costes de la vida un montón. Es que hay una guerra inminente en un lateral de Europa, pero es Europa, es decir, ya somos un uno y nos afecta todo. No sabemos lo que va a pasar. Pues con estas expectativas se abre 2022. ¿Qué puede hacer AETE? Bueno, AETE debe de hacer mucho. Debe de hacer mucho porque afortunadamente Elche y su comarca es una comarca rica en muchos aspectos, principalmente industrial, que es lo que conocemos. Estamos, lo que hemos hablado siempre, el calzado, los componentes, todo el tema del viverismo, etcétera. Aquí hay mucha industria, industria agrícola, industria de calzado, etcétera. Eso ya de por sí es una fuente de visitas. Visitas para restauración, visitas para hostelería. Lo que tenemos que conseguir es que la gente vaya a la parte, como se dice muchas veces, o tenemos esa envidia con destinos como Benidorm, etcétera, pues que vayamos a la parte lúdica. Yo creo que tenemos que, ya que somos capaces de atraer, tenemos una ciudad impresionante con un patrimonio histórico-cultural bestial que no en la provincia, en la Comunidad Valenciana no hay muchos que comparar, no hay muchos, salvo la ciudad de Valencia, yo creo que nadie nos puede comparar. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar eso. Después somos una ciudad con playa, es que nos da vergüenza decir que tenemos playa. No sé si la queremos para nosotros o para qué la queremos, pero tú le comentas a alguien que Elche tiene playa y dice, uy, la primera vez que lo oigo, y tenemos playa. A lo mejor habría que adecentar los accesos, señalizarlos, parking, etcétera. Pero playa tenemos, entonces tenemos todos los componentes de lo que es una ciudad clásica vacacional y tenemos la parte industrial. Entonces yo creo que ese es el reto de AETE en concreto y el reto de mi compañía. ¿Ustedes han participado en la elaboración de ese plan estratégico de turismo inteligente? Hombre, sí que hemos participado en lo que se nos ha dejado. Vale, pero ustedes entonces han hecho este diagnóstico. Ustedes saben perfectamente que Elche, pues el gran problema que tiene es que solo tiene visitantes, no tiene turistas, no pernoctan. Ese es el principal. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Por qué Elche no tiene la marca de Benidorm? Hombre. Teniendo todo este potencial, sus playas, una cultura impresionante con patrimonios de la humanidad, un palmeral que es un oasis único en Europa. Yo creo que cada uno tiene que buscar su punto, es decir, Benidorm, que yo lo conozco perfectamente porque mi compañía tiene negocios en Benidorm y además la compañía nació en Benidorm, pues tiene sus virtudes y lo que hay que copiar de Benidorm es saber explotar esas virtudes. Es decir, Elche no tiene lo que tiene Benidorm, porque Benidorm es playa pura y dura, pero Elche tiene otras cosas que muchas ciudades, incluso Benidorm, lo añoraría. Es decir, todo el tema cultural no lo tiene muchas ciudades y Elche lo tiene. Es decir, nosotros podíamos compararnos con ciudades como Málaga o Bilbao, que a mí Bilbao me gusta. Es decir, es una ciudad, yo creo que deberíamos de ir a un modelo parecido a Málaga y a Bilbao, que son muy sencillos y muy parecidos a Elche. Por ejemplo, el tema cultural en Málaga, ¿alguien piensa que tenemos menos cultura que Málaga? No lo tenemos, y lo digo abiertamente. Yo siempre critico, por ejemplo, muy cerquita de la radio está el Museo Arqueológico. ¿Cuántos ilicitanos han ido a verlo? Lo digo con esa expresión tan dura. ¿Cuántos han ido a verlo? ¿Cuántos lo han disfrutado? Hay una visita guiada que es espectacular, ¿eh? Es uno de los museos, claro. Si nosotros no lo vivimos, pero no lo creemos. Yo le voy a decir una cosa, Rafael. Todos fuimos cuando vino la dama. Claro. Eso, hombre, la dama, nosotros lo defendemos, la asociación y usted todo. Usted los defiende, ¿no? Claro, eso para nosotros es fundamental. Pero solo fuimos cuando vino la dama. Pero aún así, el museo es fantástico. Sí. Es decir, si no somos prescriptores de nuestra ciudad, este año y el pasado, tenemos un punto que dices que chorrada. Pues tenemos el tema del fútbol. El fútbol nos saca a la ciudad de Elche todos los domingos en toda la prensa nacional. No somos capaces de acompañar esa noticia con publicidad, con algo. ¿Qué ciudad quisiera que le saliera? Málaga está. Uno de los problemas que tiene Málaga es que no tiene el equipo en primera y lo echan de menos. Nosotros tenemos un equipo en primera y nos hace que la ciudad aparezca fin de semana tras fin de semana, la Copa del Rey que hubo, que tuvimos la gran suerte de que tocó el Madrid, que aumenta la difusión, todo hay que decirlo. Pues todo esto, hay que aprovechar esos momentos, esas cosas, y hacer que la ciudad se conozca. Y es verdad que no se pernota lo suficiente. La regla está ahí muy fácil, número de camas hoteleras que hay en Elche. O sea, ¿no tenemos suficientes camas hoteleras? Hombre, tenemos las suficientes para la demanda que hay. Si creáramos más demanda, esto es muy sencillo. Los empresarios, nuestro ejemplo es uno, si crees, nosotros sí que hemos creído, somos muy de esta zona y hemos creído en Elche. Yo sé que otros empresarios turísticos no han creído en Elche, por eso no han aterrizado. Pero si hubiera un poco más de demanda, pues aparecerían. Yo lo que defiendo, y nuestra asociación es una asociación de hoteleros, pernotaciones, por lo tanto, y restauración, que yo creo que es el éxito de cualquier ciudad y además se complementan totalmente, es decir, más en una ciudad como este tipo. Aquí sin restauración no hay hoteles y sin hoteles posiblemente no hay restauración. Yo pongo el ejemplo más sencillo, estamos en la plaza en el centro de Elche. Vas a cualquier ciudad turística y estaría lleno de cafeterías para desayunar. ¿Cuántas tenemos aquí? ¿Tres? Algunas pocas, pero algunas pocas. Eso significa que no hemos generado atractivo. Es decir, la ciudadanía sí que desayuna, pero si tuviéramos turismo complementaría. Tendríamos unas plazas llenas, unos parques llenos, un no sé qué. Entonces yo creo que la ciudad nos necesita y nosotros necesitamos a la ciudad. Con lo que ustedes ven viable, que se convierta ese convento de la Merced, que es monumento, una joya patrimonial, histórica y arquitectónica, en hotel. Vamos, ¿ustedes a ver, apoyan ese proyecto? Nosotros apoyamos que no se hunda. Hombre, todo. Es decir, nuestro apoyo no queremos. No es que me quiera salir por la tangente, porque no va por ahí. Ya lo he dicho públicamente, que creo que lo primero es conservar el patrimonio. Necesitamos conservar el patrimonio. Fórmulas, pues la fórmula está, hay dos. En este momento encima de la mesa hay dos. Una, que sea el ayuntamiento, la consellería, la diputación, la que lo rehaga, lo apoyamos. Si esa fórmula no va, pues apoyamos que sea un hotel. Lo que no queremos es que se hunda. porque de hecho creo que cualquiera de Elche debería saber el estado actual de ese edificio. Ese edificio en 10 años, como no hagan nada, está en el suelo, él solito. Entonces, ¿qué apoyamos? Apoyamos que se rehabilite. Primera opción, municipal, diputación o consellería. No hay fondo, no hay viabilidad, pues buscar otra viabilidad. Si debe de ser hotel, pues que sea hotel. ¿Y qué le parece sobre el Palmeral? ¿Cómo se ha cuidado? Tenemos una ley del Palmeral, están diciendo que cuesta mucho, que se necesita financiación, pero el visitante cuando viene pregunta, ¿y el Palmeral? Eso es lo que te... Vamos a ver, el Palmeral para nosotros es una alegría, porque es la diferenciación. El problema es lo que te he comentado antes. Yo creo que... Y yo creo que todos los que estamos en este mundillo pensamos igual. Es decir, el Palmeral es tan difuso y tan complejo que es muy difícil de explicar al visitante. Entonces, igual que te he dicho, la visita guiada del Museo Arqueológico, yo creo que no tenemos... me incluyo, no hemos sabido transmitir esa visita guiada al Palmeral. Pero tenemos Ruta del Palmeral y un Museo del Palmeral en el lugar del San Plácido. ¿Es suficiente? Yo creo que es suficiente, pero debería de estar mejor tratado. Yo sí que he estado en estos sitios, la Ruta del Palmeral a las 7 de la tarde, yo la he hecho corriendo, no se la recomiendo a nadie. Claro. Lo digo con esa expresión. El Museo del Palmeral está muy bien, pero no tiene visita guiada. Ver fotos y ver esto, si no entiendes lo que estás viendo... Se pierde una ocasión el destinar el Hort del Gat, que es un huerto de los más emblemáticos en pleno corazón histórico, a Casa Alcester y no a Centro de Interpretación del Museo del Palmeral. No lo sé. Ahí contesto que no lo sé. Porque lo digo porque... El museo de punto de interpretación tal pueden ser muchos. Uh-huh. Yo cuando hablamos de patrimonios y tal, lo importante es que se conserven. Uh-huh. Todo tiene su pro, claro, y su contra, es decir, no... ¿Y qué pasa con el parque municipal? Hemos perdido una ocasión de oro de tantos años ahí cerrado, un restaurante que eso da miedo verlo ahora, ¿cómo está? Ustedes... Hombre, si ha pasado por ahí, hombre, ¿qué piensa usted? ¿Eso precisamente es el emblema de la gestión turística? Bueno, pero ahí tenemos un problemón, porque hemos creado de una cosa emblemática, yo no digo que fuera lo mejor del mundo, pero era emblemática, al menos todo el mundo conocía ese restaurante, tenía un porqué el parque, etcétera, y ahora se ha convertido en una casa ruinosa y... Y yo, bueno, ahora dicen que creo que sí que tienen un posible inquilino, sí. No sé si es cierto. Dicen que sí, que van a abrir los sobres ahora en febrero, en la mesa de contratación. Pues yo lo apoyo totalmente porque eso es vergonzoso para una ciudad como Elche. Rafael, me ha sorprendido la pregunta que le he hecho, la respuesta que usted ha dado de que si han participado en este plan que van a presentar de turismo inteligente, un plan estratégico que era muy necesario, el pensar qué es lo que necesitamos para convertir al visitante en turista. Me ha sorprendido su respuesta porque ha dicho que les han dejado algo. Bueno, vamos a ver, los planes estratégicos, este no es el primero que se hace. Pero ¿cómo puede ser que AETE no haya participado a fondo en esta elaboración de plan estratégico? Bueno, tampoco, igual se me malinterpreta. Vamos a ver, esto es el ayuntamiento con unos fondos, contrata a una uh-huh, empresa uh-huh, y hace una serie de cuestionarios y tal. Todas las empresas turísticas de Elche hemos participado en esos cuestionarios y después han habido una serie de mesas de trabajo en las que hemos participado. Pero nosotros no hemos dirigido. Lo que he querido decir es que nosotros no hemos dirigido a esta empresa uh-huh, la estructura. Ya. Es decir, la estructura ha venido por el ayuntamiento, que me parece muy bien, porque pero lo sí que han podido dar su opinión, pero ¿no? Nosotros se nos ha hecho unos cuestionarios y además conocemos a la empresa perfectamente porque esta empresa ya ha trabajado en Elche en otras ocasiones. Bien, pues ¿qué esperan de este plan estratégico? ¿Puede ser la solución? ¿Debe ser la hoja de ruta para conseguir el objetivo de que el sector turístico despegue en Elche? Puede ser el objetivo, pero voy a poner solo un pero. Cualquier plan estratégico que exista si no va acompañado de una dotación económica, no sirve para nada. Y eso es lo que vamos a intentar exigir. Exactamente. Es decir, que puede ser este el mejor. Ya ha habido otros, lo he dicho, ¿eh? Ya ha habido otros aquí en Elche, ¿eh? ¿Por qué no han funcionado? Por no tener dotación económica. Entonces, si tenemos un manual precioso, con unas tapas preciosas, y no tiene dotación, apoyo económico, no sirve de nada lo que acabo de decir. Es decir, ¿qué más fácil tenemos? Lo digo, somos valencianos, pertenecemos a la comunidad valenciana. ¿Cuántos valencianos de Valencia y alrededores, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, conocen realmente Elche? Casi ninguno. ¿Tanto nos cuesta hacer una campaña publicitaria en la ciudad a 150 kilómetros de aquí? Pues no somos capaces. Nunca seremos. Es decir, ahora tenemos la oportunidad de San Valentín. En Valencia está estudiado que salen más de 500.000 de personas la fecha de ese fin de semana de San Valentín. ¿Cuántos vienen a Elche? Si no hay producto que vender. Pero el producto sí que hay, ¿eh? Sí, aquí, pero que vender o como se venda, evidentemente pocos vendrán. O no conocen la posibilidad, se van más a Teruel, se van más, claro, a Cuenca, se van más a qué, y tenemos una ciudad de Elche que está igual de lejos que Cuenca o Teruel, de la ciudad de Valencia. Y Valencia no conoce que hay esa oferta. En Elche, el día del fin de semana 11-12, podemos verlo, restaurantes, hoteles, todos tienen oferta para San Valentín, pero no la difundimos. Pues es una exigencia muy lógica, dotación económica para cualquier plan estratégico. Usted ha dicho que ha habido otros. Ustedes, yo creo que tienen claro las infraestructuras que necesita Elche para que despegue el sector turístico. ¿Me las puede enumerar? Hombre, las infraestructuras que necesitamos, sí, o que hay. Elche, las que hay y las que necesitamos. Yo lo que pasa porque es que Han hablado del AVE, pero el AVE cada vez tarda más en llegar a Madrid. No sé si se convertirá en tren chicharra. Han hablado de un aeropuerto, lo tenemos, es el internacional, el tercero o el cuarto de España. No hay conexión en ferrocarril con Elche. Hablamos de los accesos, tampoco están inacabados, como la Ronda Sur. ¿De qué más infraestructuras podemos hablar? ¿Qué ustedes reclaman? Acabas de decir las que todos conocemos. Yo ya he nombrado la infraestructura de acceso a las playas. Es decir, las playas son un poco laberinto. Son fáciles, pero para un forastero no es tan fácil. No hay ni una puñetera indicación. Playas de Elche, simplemente playas de Elche, se va por aquí. Dotaciones. Yo creo que tenemos un problema que, además de que nos faltan dotaciones, hay cosas que no nos creemos. El tema, sí que es verdad que vamos a hacer un palacio de congresos, el cual apoyamos totalmente. Lo que queremos es que se empiece a hacer el proyecto, se inicie y no perdamos más tiempo. Pero de todas formas, somos la única, y lo repito ya tres veces, única ciudad que tiene palacio de congresos, pequeñito, pero lo tiene. Decirme otro de la provincia de Alicante o de la provincia de Valencia, salvo Valencia ciudad, o de la provincia de Castellón, que tiene Castellón, que tenga palacio de congresos. No hay ninguno, ni Alicante tiene un palacio de congresos. Es pequeñito, pero ya, le llaman, Rafael, supongo que por la reunión. Que por eso, que esa infraestructura necesitamos que se divulgue, que se trabaje, que el Business Bureau de Elche trabaje. Es decir, tenemos que empezar a traer congresos para hacer la base de cuando tengamos el congreso grande. Eso dice, es decir, tenemos un congreso como es FACO. Sí. Le damos la suficiente difusión. Tenemos un congreso de jueces. Le damos la difusión. Tenemos otro congreso no sé qué otra cosa de medicina importante. Estoy hablando tres congresos que ya se hacen periódicamente en Elche, muy importantes. No le damos ninguna difusión. Eso hay que ayudar para decir, joder, si hacen FACO en Elche, si hacen lo de los jueces en Elche, algo tendrá Elche. Es decir, que ya estamos captando congresos. Pues hay que dar todo eso. Yo más infraestructura la necesitamos, pero yo creo que empezaría por la parte de difusión, que no la tenemos. Entonces, ¿qué se ha estado haciendo en Fitur cada vez que se ha ido y se ha venido diciendo que se ha trabajado en el Convention Bureau con el turismo congresual en Elche? ¿Qué se ha estado haciendo? Bueno, vamos a ver, yo no quiero levantar que no se ha hecho nada. La verdad es que en los últimos años tengo que reconocer que se empieza a trabajar un poquito más. Ya. Yo creo que esto es un tema que desgraciadamente nos viene de historia y lo he dicho antes. Yo creo que solo tenemos un problema, que no nos lo creemos. No creemos que somos una ciudad turística y no creemos en el turismo. No sé por qué, no sé por qué. Porque tenemos las condiciones para ser... No tendríamos nada que envidiar a ciudades, y lo he dicho, Bilbao, Málaga, Málaga, Bilbao. Es decir, coincidimos con ellos en mucho. Sí que es verdad que Bilbao, el Guggenheim, le hizo reflotar. Pero aquí a lo mejor lo estamos diciendo. La Dama de Elche nos puede hacer reflotar. La Dama de Elche para nosotros es un punto de inflexión. Si consiguiéramos traer la Dama de Elche, aunque fuera por un periodo, yo creo que sería un punto de inflexión, como Bilbao. Bilbao fue el chasquido. Puso el Guggenheim y ya no viven del Guggenheim. El Guggenheim uh-huh. está ahí, pero ahora viven de otras cosas. Yeah. Pero yo creo que nos falta ese punto de darle uh-huh. la chispa a Elche. Es decir... Tenemos Santa María aquí al lado con... ¿El Misteri? Con todo lo del Misteri. ¿Le damos la difusión suficiente y necesaria? Ya. Yo creo que más que infraestructura, yo reclamo más comunicación. Campañas. Enseñar lo que somos. Porque, vamos a ver, yo lo he dicho siempre, cuando viene un señor a hacer una a trabajar para fábricas del calzado y tal... ¿Después ese señor vuelve con su familia un fin de semana? No, algo hacemos mal. Sí. Pues es importante reflexionar, evidentemente, y esperemos que este plan estratégico venga con dotación económica. No, el plan va a ser un buen plan, eso estoy convencido. Vamos a ver si somos capaces entre todos, entre la administración y nosotros, de presionar sobre todo a la consellería y tal, y que nos dé una dotación económica suficiente, si fuera más holgada mejor, y empezar a difundir lo que es la ciudad de Elche. Y por último, Rafael, la tasa turística, evidentemente, en estos momentos, ¿debería plantearse este debate o debería enterrarse esa tasa turística en un cajón? No, esto, si me ven, me sonrío. Es que plantear con la que está cayendo. Efectivamente. Por la eso... tasa turística, y además es que, como su nombre indica, es decir, yo lo definiría la tasa injusta. ¿Por qué tienen que pagar el turismo? ¿Por qué no lo paga el calzado? ¿Por qué no lo paga...? No, por el turismo. Mira, le ha caído al turismo. Si tuviera una razón de ser, pues dices, pues vale, el turismo contamina, el turismo... Joder, si estamos diciendo que el turismo dinamiza las ciudades. Y después lo segundo es que es absurdo. Yo pongo el mismo ejemplo y ahí sí que me quejo y a lo mejor me estoy metiendo en política, a lo mejor. No es lógico que un España en el País Vasco se haga una cosa y en la Comunidad Valenciana se haga la contraria. Es decir, si estamos diciendo que queremos competir contra Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza, etcétera, ya se ha demostrado, y además ha salido hace nada, los precios del turismo y tal. Somos los más baratos de los baratos, uh-huh. somos los más baratos de los baratos. Y aún así no llenamos. Ahora le metemos una tasa para que ya no venga nadie. Porque yo creo que si habéis ido a algún sitio donde tenga la tasa turística, a la gente le echa para atrás, ¿eh? Yo la primera vez que fui al sur de Francia y... Uh-huh. Usted ya ha pagado, no, pero me tiene que pagar 4 euros. ¿Cómo que 4 euros? Sí, la tasa turística. Lo primero que se te viene a la mente, que no es dinero, yo lo reconozco, yeah. no es dinero. Pero dice, mira, aquí no vuelvo. No vuelvo más. Sí, puede ser. Vas a Menorca y, oiga, y ya lo tengo todo pagado. No, no, pero es que le falta la tasa yeah. turística. ¿Y por qué la pago yo y no la paga el que va a un camping o que va a un apartamento turístico? Uh-huh. Además, es que es una cosa que nosotros sí que estamos muy en contra. Todos los que estemos en este negocio, tanto los restaurantes como los hoteles, aquí lo que propiciamos es lo que queremos quitar, es decir, propiciamos lo ilegal, es decir, la vivienda ilegal, la no sé qué, eso no paga nada, no paga impuestos, no crea trabajo, no sé qué, y el que está arreglado, como lo tienen pillado, lo machacan. Pues es un discurso que no entendemos el porqué. Es decir, si generáramos alguna cosa nociva, pues entendemos que a lo mejor tendríamos que recuperar eso que hemos dañado, pero claro. ¿Qué hemos dañado? De todas formas, no todo son malas noticias, porque en Fitur ustedes se trajeron una buena noticia. Allí se dio a conocer que Reino Unido puede ya

vuelves a casa, me pillas en la cocina. 10:34 de la mañana y lo hemos dicho al principio de este programa, hoy hay cambios, adelantamos el rincón gastronómico de Manoli Guilaber a los miércoles. Muy buenos días, Manoli. Muy buenos días, al menos en esta ocasión, ocasión de forma excepcional. Bueno, pues vamos a hablar como siempre de cosas interesantes con el Fogón Ilicitano. Hoy tenemos a Nieves en el teléfono porque tiene muchísimo trabajo, de eso que nos alegramos muchísimo, y vamos a hablar de un tema bastante candente, como es la dieta del ayuno intermitente. Una dieta que rompe todos los tabús y todas las teorías que se tenían hasta ahora, ¿no? En cuanto a que había que comer 5 veces al día, que el desayuno era la comida más importante, no irnos a la cama sin cenar. Ahora todo esto, esta dieta lo rompe por completo. Lo primero que quiero hacer es saber qué opina Nieves Gil sobre esto. Bien. Nieves, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Nieves, que te tenemos hoy en la cocina con Francisco. Pues sí, las circunstancias mandan en ciertos aspectos y bueno, ahora mismo tiene que ser así. Pero bueno, sabéis que estoy con vosotras. Por supuesto que sí. Y hablando de estar con nosotras y de estar en un tema que, como decíamos, es un tema que despierta pues bueno, pues muchas críticas y muchas dudas, ¿no? ¿Cómo es el ayuno intermitente? ¿Tú qué opinas sobre este tipo de dieta? Pues sí, como acabas de decir hace un momento, es algo que se ha hecho viral, por decirlo como... En el lenguaje actual se ha hecho viral porque el ayuno es algo muy antiguo. El ayuno es tan antiguo como el hecho de alimentarnos y es estar durante horas sin ingerir alimentos sólidos. Ojo, sólidos. Líquido tenemos que consumir siempre, sobre todo agua. Entonces, el ayuno bien controlado y bien hecho tiene efectos muy, muy positivos para el organismo. De hecho, previene algunas enfermedades y las mejora, como por ejemplo la diabetes tipo 2 y el colesterol. Tanto el azúcar en sangre como el colesterol malo, cuando llevas ayuno, bajan considerablemente. También tenemos que tener en cuenta una cosa, cuando dejamos de ayunar, tenemos que tener una alimentación adecuada, porque si no, esto que estamos haciendo, pues no va a servir para nada. Si luego ingerimos todo aquello que nos hemos estado quitando durante las horas de ayuno, pues no va a servir para nada, incluso puede ser hasta contraproducente. Pero porque mucha gente dice, no, y luego durante esas horas puedo comer lo que quiera. Digo, no creo que sea así, porque si estás ayunando durante unas cuantas horas y luego comes de todo, pues poco efecto te va a hacer, ¿no? Claro. Habrá que tener un tipo de dieta también, sí, adecuada. Sí, exacto, un poco la clave está ahí, en ese lo que quiera. ¿Qué es lo que quieres? O sea, puedes comer lo que quieras, quiere decir que puedas tomar todo, alimentos de todos los grupos, ensaladas, verduras, cereal, carne, pescado, puedes tomar de todos esos grupos alimentos, pero claro, lo que quieras no valen los alimentos procesados, no valen los dulces, nada que contenga azúcar. Porque si hemos estado limpiando durante horas ese organismo, los niveles de azúcar han bajado, se está depurando. Si después le añadimos, cuando volvemos a comer, empezamos a añadirle azúcar, pues lo que hace el cuerpo es coger reservas. Entonces, como sabe que durante horas le vamos a privar de esos alimentos, pues absorbe el doble de la cantidad que absorbería si estuviésemos en una alimentación sin ayuno. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con lo que tomamos después de ese ayuno. ¿El ayuno es positivo? Sí, sí. Previene enfermedades, depura el organismo, pero como siempre decimos aquí, igual que cuando decides llevar una alimentación vegetariana, pues tienes que tener un seguimiento y tienes que hacerlo adecuadamente, porque los beneficios van a ser muchos siempre y cuando se sigan unas pautas saludables. Y durante esas horas que no comemos nada, dices que podemos tomar líquidos. ¿Esos líquidos incluyen jugos, por ejemplo, de no sé, a lo mejor de zanahoria, un licuado, ese tipo de cosas, claro, o solamente agua? No, claro. Eso además es ideal, porque con ese ayuno, bueno, el cuerpo sigue funcionando, él sigue haciendo sus funciones y entonces sigue quemando y consumiendo. Ahí es donde viene el beneficio del ayuno, que va a empezar a coger de esas reservas que tenemos, las va a mover y va a hacer que el cuerpo inicie un proceso de desintoxicación. va a empezar a eliminar aquello que no le sirve y a tirar de reservas. Entonces es importante, desde luego, sobre todo beber agua, no nos podemos deshidratar. El ayuno no está asociado a la deshidratación. Sabéis que agua hay que tomar durante todo el día y todos los días, no hay ninguna excusa. Y luego complementamos ese ayuno pues aportándole eso, unos batidos naturales con zanahoria. Cuando batidos, lo has dicho tú mejor, la palabra es licuado. Unos licuados de zanahoria, con espinacas, con todo tipo de verduras. Podemos hacerlo con fruta, con piña, con fresas, están riquísimos. No son zumos que llevan cantidades de azúcar, que es lo que intentamos evitar, sino esos licuados que nos aportan las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita para ese proceso de desintoxicación. Ahora, hablabas tú antes de que esto del ayuno viene ya de hace muchísimo tiempo, ¿no? Incluso de culturas milenarias, no sé, culturas orientales, y se me está ocurriendo a mí, fíjate tú, la Iglesia en este momento, qué modernos están en ese sentido, ¿no? Porque en Cuaresma te dicen que no, que ayunes y que no comas carne, que también es otra de las cosas que se están comentando ahora, ¿no? Lo tenían ellos ya el ayuno ahí preparado. Sí, sí, es una tradición, el hacer ese ayuno. Bueno, aquí se justifica con unos fines, ¿no?, con una cultura religiosa, pero está claro que en medicina se ha usado, ahora tenemos muchos medios gracias a la ciencia para prevenir enfermedades y para curarlas, pero durante muchísimos años, mientras todo esto ha ido llegando, pues uno de los métodos de sanación era el ayuno. Hay una situación en la que jamás se debe de comer, nunca, y es cuando tenemos fiebre. Cuando tenemos fiebre es normal. Tampoco apetece mucho comer cuando uno tiene fiebre, la verdad. Lo normal es que no tengas hambre, pero ese voy a comer algo porque es que no tengo fuerzas y así me recupero. No, hay que respetar el cuerpo. Uh-huh. Cuando tienes fiebre tienes una infección generalizada y el cuerpo lo que necesita es deshacerse de eso. Limpiarlo. Entonces, es totalmente contraproducente alimentarse y comer cuando estás en ese proceso. Me da igual lo sano que sea, los sanos que sean los alimentos que vayas a tomar, no se debe hasta que esa fiebre desaparezca, porque eso ya es síntoma de que esa infección está remitiendo. Y la otra, por supuesto, es cuando no tenemos hambre. Cuando no tenemos hambre, el cuerpo nos está diciendo que hay algo que no funciona bien, uh-huh, o no nos estamos moviendo, o estamos demasiado sedentarios, no consumimos energía y nuestro cuerpo no quiere, o no dormimos. No, la semana pasada hablamos de lo importante que es el descanso. No estamos durmiendo adecuadamente y nuestro cuerpo está como cansado. No le apetece el alimento. Eso hay que vigilarlo. Me acuerdo de mi madre que nos daba cuando teníamos fiebre agua con limón y sustancia. Esa agua de arroz que estaba asquerosa. Sí. Pero mira, sí, era una forma también. Mi madre igual, Manoli, mi madre la sustancia era cuando veías el cazo de la sustancia. ¡Qué horror! Decía, ¡madre mía! Y mi padre decía, ponle un poquito de canela. Mi madre, no, que no hace el mismo efecto. Bueno, pues sí, se le puede añadir un poquito de canela, digamos que esa sustancia del arroz, cuando hervimos arroz, sin añadirle, por supuesto, nada de sal ni nada de azúcar. Ni de leche condensada, ¿no? No. Ese es mi plato preferido. Así sí que estaba buena la sustancia con leche condensada. Madre mía, pues eso es curativo. Sí, es cierto que cuando, por ejemplo, en casos de diarrea, en casos de gastritis, que duele el estómago, pues lo único que quizá estaría permitido sería un poquito de esa sustancia, porque uh-huh, mejora bastante ese proceso. Pero bebiendo agua y respetando, son unas horas. Son 24, 36 horas. Tampoco estamos hablando de una Porque semana. ¿Cuántos días podríamos hacer esa dieta? Y dependiendo también de si son 14, 16 o 18 Exacto. horas de ayuno. Mira, en una persona sana, un ayuno total quiero decir, durante prolongado, como máximo debería de ser de 3 días, como máximo. Uh-huh. Quiero decir, sometiendo al cuerpo únicamente a líquidos. Un ayuno de 24 horas. Efectivamente, un ayuno completo de 24 horas, como mucho, claro, eso es lo primero con lo que tienes que luchar es con el hambre. Sí. Entonces, durante 3 días sería algo que se podría llevar. A partir de ahí ya tiene que ser bajo un control médico y nutricional. Y después tenemos el ayuno intermitente, que es algo que se ha hecho, pues eso, muy, muy famoso, muy viral. ¿Por qué? Porque es cómodo. Sí que es cierto que aporta muchos beneficios. ¿Es adecuado para las personas que quieren bajar de peso? Si se hace bien, sí. O sea, se va a bajar de peso porque bajas el azúcar en sangre, bajas totalmente las grasas, el cuerpo se va a alimentar de esas reservas y entonces uno de los beneficios va a ser la bajada de peso. La bajada de peso que trae, pues, una mejora considerable en la diabetes y las enfermedades del corazón. Entonces, esos son beneficios importantes, siempre y cuando lo hagamos bien. Cero azúcar y las grasas que vengan, por ejemplo, pues del aguacate, del aceite de oliva, cosas muy, muy naturales y muy suaves, nada más que eso. Y luego es muy cómodo, fíjate, el ayuno más, más generalizado ahora es el 16-8. ¿Qué significa esto? Pues que estamos 16 horas sin ingerir alimentos sólidos y luego a lo largo de 8 horas comemos. Entonces comemos esos alimentos, llevamos una dieta muy sana en que más de la mitad de lo que comemos tiene que ser vegetales, fruta y vegetales, ensalada, hervidos, también podemos tomar algo de legumbres, lo más natural posible. Y eso lo hacemos en varias tomas durante 8 horas. Y luego el resto de las 16 horas el cuerpo permanece en ayuno tomando solamente líquido. ¿Cuál es la forma más cómoda y más popular? Pues aprovechar las horas del sueño. Claro. Entonces tú, por ejemplo, entre las 7 y las 8 de la tarde haces la última comida, que sería cena, ¿no? Entonces esa cena tiene que ser ligera, tiene que estar bien estructurada y luego a partir de las 8 de la tarde pues ya dejas de comer, ya empiezas a tomar líquido, solamente líquido. Y hasta el día siguiente, a las 2 de la tarde, a la hora del almuerzo, pues no vuelves a comer. Entonces, durante esas 16 horas, ahí contamos las horas de dormir, por la mañana pues tomamos pues eso, una infusión de malta. Yo soy muy, muy, iba a decir adicta, no es la palabra adecuada, pero quiero decir que lo sigo, lo que es la infusión de malta. Es muy buena, te da energía, no tiene calorías y para el aparato digestivo es muy sano. Y además tiene una peculiaridad, que es que las personas que nos gusta el sabor del café es bastante similar. Entonces sustituyes el café, porque otra de las cosas que no hemos comentado y que se debe de hacer así cuando estás ayunando es no tomar excitantes. ¿Por qué? Porque claro, el cuerpo te engaña, la mente te engaña y te dice, ay, tienes hambre, si tengo hambre no tengo fuerzas, ¿cómo voy a trabajar sin comer? Eso es falso, eso es un engaño de la mente. O sea, tu cuerpo va a seguir alimentándose de esas reservas, las va a quemar y por supuesto puedes seguir con tu ritmo. Entonces este ayuno, este tipo de ayuno es adecuado, es sano y proporciona muchos beneficios. Por eso también se ha hecho tan recomendado y tan popular últimamente. Y entre esos platos sanos y saludables que tenemos que comer durante esas horas que nos permite esta dieta del ayuno intermitente, ¿qué nos recomienda el Fogón? Claro, pues fíjate, cuando tú rompes ese ayuno, lo mejor para poder seguir esa dieta equilibrada es tener previsto qué es lo que vas a comer. Y entonces en el Fogón, allí sí que te podemos ayudar, porque tenemos todos los días muchos platos hechos con alimentos naturales, con productos de cercanía, y que te van a proporcionar ese alimento que necesitas sin nada de aditivos. Hoy, por ejemplo, revisando el menú, he visto que tenemos la quinoa con verduras, es un alimento excelente. La quinoa es muy proteica, nos aporta alimento, es muy ligera y sienta muy bien. Y si muy saciante también. Claro, efectivamente. Entonces es un alimento ideal que yo recomiendo. El arroz integral con verduras es un plato vegano también. Fíjate que aquí, sin querer, casi llevaríamos una dieta vegetariana, cuando no vegana. yo hablo, por ejemplo, hablando con mi hija, cuando ella se da cuenta de las comidas que va tomando, dice, mamá, es que soy casi vegetariana. Digo, es que cuando comes de forma saludable, para mí lo saludable es comer de todo. Lo importante está la proporción. Entonces, tienes que tener la mayor parte de tu alimentación basada en productos naturales, en alimentos frescos, y luego le puedes añadir la proteína. Bueno, pues sí, puedes añadir a través de carne, de pescado, de huevos, pero siempre tiene que ser en proporción inferior a lo que son los alimentos vegetales que nos aportan la energía y los minerales. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado claro, ¿no, Ros? Que tener una buena alimentación, y si al fin y al cabo estamos depurando y limpiando nuestro organismo con ese ayuno intermitente, mejor que mejor nos apuntamos. Sí, yo lo tengo claro, hay que hacer penitencia para recuperar la forma y para estar sano, por lo que dice Nieves. Claro, mira, Nieves. Hay una cosa, el tema del adelgazamiento a través del ayuno intermitente. Si se hace bien, se baja peso. ¿Es la solución al sobrepeso? No es la solución al sobrepeso, es la alimentación adecuada y la alimentación y constante. Claro. Exacto, y la alimentación consciente. Como cualquier dieta que es temporal, tiene unos efectos temporales. Entonces, si no lo hacemos bien y si solamente hacemos unos cambios de hábito durante un tiempo, pues no va a ser una solución al sobrepeso, va a ser algo temporal. Entonces tenemos que llevar esa alimentación adecuada. Si no somos capaces o no nos apetece hacer ayuno, muy bien, pues tengamos nuestras 4 o 5 comidas al día, pero que sean con sentido, que sea una alimentación consciente y sabiendo lo que estamos tomando, porque comer 4 o 5 comidas al día es sano, por supuesto que es sano, pero dependiendo de qué es lo que comemos y cómo está estructurada esa comida. Nos ha quedado clarísimo y, como siempre, han sido unos buenísimos consejos de gastronomía y de nutrición que siempre nos aporta Nieves Gil, la directora del Fogón Ilicitano, nuestra experta en gastronomía y nutrición, que estará con nosotros el próximo jueves ya en nuestro horario habitual. Un besazo y un abrazo muy fuerte a ti y a todo el equipo del Fogón Ilicitano, Nieves. Un beso para vosotras también, muchas gracias por estar con nosotros siempre y bueno, seguimos trabajando. Pues como siempre, hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto, adiós. El Fogón Ilicitano, comida para llevar equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Aprovecha la liquidación de cocinas y electrodomésticos de la exposición. Precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación, complementos. Rebajas irrepetibles en Hogar Mobiliario. Interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Pues casi no queda tiempo para la ronda de noticias, así que tenemos a Iciar Martínez ya preparada. Iciar, muy buenos días. Hoy va a ser una ronda express. Una ronda express, pero al menos informamos de lo principal. Las previsiones. Hacemos, bueno, un pequeño matiz porque nos acaban de llegar los datos actualizados de los hospitalizados COVID. Balance. Y un balance, sí. Hay 91 en este momento hospitalizados en planta. Estos son 7 menos que ayer y 11 en la UCI. Esto es uno más que ayer. Vale, saben que la presión hospitalaria, la incidencia acumulada es bastante alta, de 3.756 nuevos positivos ayer y bueno, en cuanto a lo que me preguntabas. Y lo mejor es que no hay fallecidos. Y lo mejor es que no hay fallecidos. Bien, esto es en cuanto al Omicron, la tasa de incidencia, y ahora tenemos las previsiones. Sí. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy se está presentando en este momento junto al alcalde y la concejala de urbanismo, que también acompañan al director general de urbanismo y al director de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, han ido a la sede provisional del organismo en la calle Solars 13. Están ahí en este momento. También desde Movilidad están presentando el Metro Minuto, que todavía no sabemos muy bien de qué costará esa iniciativa. Y hoy también se presentará ese plan estratégico de turismo en el centro de congresos, en unos minutos, que tiene pues como objetivo monetizar al máximo la llegada de turistas a la ciudad. Y el Partido Popular también nos ha convocado en Highton. Eso querrá decir que tendrá algo que decir sobre ese objetivo del plan municipal de convertirlo en un segundo teatro. Bueno, pues son previsiones. Hablaremos de esa Agencia Valenciana del Territorio, para qué sirve, de qué forma se ha puesto en marcha, y supongo que si tienen sede, ya también tenían el personal, el director, con lo que ya empezarán a funcionar, como dijeron, en el mes de enero, a finales de enero, pero al fin y al cabo cumplen con su promesa. Una Agencia Valenciana del Territorio, un plan estratégico de turismo inteligente, un Metro Minuto y una crítica de la oposición al proyecto del segundo gran teatro en el Solar de Highton, propuesta del equipo de gobierno. Todo esto se convertirá en noticias a la una, ¿no? Eso es, a la una os esperamos a todos en el informativo. Pues muchas gracias, Iciar. Y nosotros continuamos ahora esta ronda de noticias con la información deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche vuelve esta mañana a los entrenamientos tras la jornada de descanso que concedió ayer Francisco, el técnico, que espera ya poder dirigir a sus futbolistas tras pasar por COVID y recuperar efectivos. Ahora mismo hay 9 bajas con la última, Tete Morente, pero muchos de ellos podrían llegar a tiempo para el importante compromiso frente al Alavés, que será dentro de 2 sábados, el 5 de febrero a las 2 de la tarde. Por cierto, hay horario ya para el siguiente partido, Sevilla-Elche. Tras el Elche a la vez, Sevilla-Elche será el viernes 11 de febrero a las 9 de la noche en el Sánchez-Pizjuán. Pero lo cierto es que tras el empate cosechado contra el Real Madrid en el Bernabéu, cerrar un mes de enero realmente notable con 2 victorias y 2 empates, es el momento de las reflexiones. Y este Elche desde luego no se arruga ante nadie. El efecto Francisco se consolida y ahora los futbolistas, como reconocía Gerard Gumbau en nuestros micrófonos, se ven capaces de ganar en cualquier campo. Gumbau. Eso es lo que tenemos en la cabeza ahora mismo. Tenemos esa confianza, esas ganas, esa ambición de saber que podemos y hemos competido de tú a tú al Madrid y que tenemos esa sensación de que sea el rival que sea, podemos ganar el partido y así estamos, ¿no? Por suerte estamos entrenando de manera fenomenal, la gente está enchufada, hemos creado un grupo que se está viendo, ¿no?, en el campo, que eso es muy bonito. Y cuando creas eso y te sientes con esa capacidad de ambición, de mentalidad ganadora, pues llegan los resultados, y que es lo que ahora estamos obteniendo. Por cierto, que estamos en los últimos días del mercado de invernal, que cierra el 31 de enero. El Elche cierra su segunda operación tras la salida de Benedetto, en una operación a 3 bandas al Boca Juniors. El siguiente en salir es Josema, rumbo a Valladolid, donde jugará cedido en el equipo de Pacheta. 2 fichas libres para firmar, en principio, un lateral izquierdo que podría ser Lucas Olaza, precisamente el lateral zurdo del Valladolid, que no está entrando en los planes de Pacheta, y ahí se produciría ese cambio de cromos. La siguiente operación podría ser la contratación de un centrocampista de corte organizador. Hasta luego. Hasta luego, Paco, y cerramos ya la ronda de noticias y el programa con la información del tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día. De momento todavía seguirá llegando abundante nubosidad, aunque ya de cara al fin de semana se espera predominio de cielos despejados y ascenso de las temperaturas. Durante esta madrugada, en el último tramo, paso de abundante nubosidad, las temperaturas han bajado algo más. Conforme llegaba la nubosidad, dejaban de bajar. Aquí en la ciudad hemos alcanzado en la estación meteorológica de Telaelch una mínima en torno a los 7 grados. En buena parte del territorio las temperaturas no han bajado de los 7 o 8 grados. Para esta mañana, paso de abundante nubosidad, viento flojo de nordeste a partir de mediodía y durante la tarde, ambiente más soleado con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, y el protagonista de nuevo será el viento de levante con rachas que podrían alcanzar los 40, casi 50 kilómetros por hora. Y en cuanto a las temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 14 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 15 grados, incluso en algunas pedanías del sur es posible que alcancemos los 16 grados. Mañana jueves seguirá llegando nubosidad, alternancia de nubes y claros, viento flojo de componente este, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 14 grados aquí en la ciudad, en mínimas que de nuevo bajarán por lo menos hasta los 8 grados. Viernes a primeras horas, algo de nubosidad y de cara al fin de semana, con el avance de las altas presiones, predominio de cielos despejados y ascenso de las temperaturas. El sábado 16 grados de máxima, el domingo podríamos superar los 17, a cambio noches más frías con temperaturas en torno a los 5 o 6 grados. Pues muchísimas gracias, Vicente Bordonado. Nosotros nos vamos ya, nos despedimos dejándoles a nuestra compañera Rosa Lucas con su programa Entre Amigos y con la música de Cristina Aguilera. Hasta mañana.